Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos a prácticamente una semana de la primera experiencia vivida por la ciudadanía porteña de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Los resultados están a la vista y, como siempre sucede después de un acto electoral de esta naturaleza y con los resultados obviamente sobre la mesa, es indispensable hacer un conjunto de reflexiones. Una de ellas es cuáles fueron las motivaciones que hicieron que la ciudadanía votara de esta manera y no de otra. Hubo encuestas previas, sondeos, algunas acertaron o se aproximaron a las cifras definitivas, otras estuvieron muy distantes, pero de alguna manera se cumplieron ciertos pronósticos. El hecho de que una parte muy significativa del electorado porteño haya votado mayoritariamente por el PRO, por el partido gobernante desde hace varios años en la ciudad de Buenos Aires, no significa necesariamente que compartan al pie de la letra las propuestas, la ideología, el estilo de gestión que tiene el PRO. Significa indudablemente, y hay que reconocerlo, que el partido que lidera Mauricio Macri supo de alguna manera interpelar a la sociedad porteña. Y yo me sumo a los que dicen que esto no significa que los porteños sean malos, egoístas, que no tengan sentimientos o que no tengan sensibilidad. Significa que aspiran a determinadas cosas, que por ejemplo, como reflexionábamos días atrás con un conjunto de colegas cooperativistas y militantes políticos, buena parte de la sociedad porteña no aspira a participar en forma activa, como ocurre también, por ejemplo, en los consorcios, donde los vecinos no quieren participar en las reuniones de los consorcistas, sino que el administrador les resuelva los problemas. Y esto es un dato para tener en cuenta. Digo esto porque nosotros, quien les habla, hemos insistido mucho en la importancia de promover la participación de la ciudadanía a través de la puesta en vigencia plena de la Ley Orgánica de Comunas, la Ley 1777. Seguimos pensando, y no vamos a bajar la bandera, de que la participación enriquece la democracia, pero por algún motivo, buena parte de la ciudadanía, por lo visto, no tiene mucho interés en participar. De manera tal que habrá que seguir estudiando la forma de llegar con un mensaje adecuado que, en primer lugar, llegue al corazón de la gente, a la sensibilidad, a los sentimientos, porque en esto de las elecciones, de las opciones de vida, no todo es absolutamente racional, no todo responde a un esquema de pensamiento rígido, sino que hay cuestiones que tienen que ver con la sensación a nivel piel de lo que la gente siente, de lo que la gente aspira. Y en este sentido, obviamente, hay que mirar también al interior del espacio que integramos, el Frente para la Victoria, esta propuesta que tiene la aspiración de poner a la ciudad en sintonía con el proyecto nacional. Por lo visto, buena parte de la ciudadanía porteña no ha alcanzado a comprender que su mayor bienestar de los últimos 12 años tiene que ver precisamente con la existencia de un proyecto nacional, popular y democrático que ha logrado salir del infierno, como decía Néstor Kirchner, y mejorar notablemente la situación de millones de compatriotas. Miren, yo tengo amigos que en el año 2001 estaban, como se dice vulgarmente, en la lona. Y ahora están muy, pero muy bien. Económicamente han evolucionado de una manera notable. Y la explicación que dan no es que los beneficiaron, los favorecieron las políticas públicas de desarrollo económico con inclusión social, sino que todo es fruto del esfuerzo personal. Este tema, que tiene que ver con la mirada, permítanme el término ombliguista, de mucha gente, es parte de lo que explica el resultado electoral del domingo pasado, que no quiere decir que sea el definitivo y que vuelva a repetirse tal cual el 5 de julio próximo. Pero al menos nos da que pensar y, por supuesto, es la exigencia, sobre todo para quienes quieren cambiar la realidad, de que habrá que revisar los mensajes, los discursos, las consignas y el modo de acumular en política para que la realidad se pueda transformar con un sentido verdaderamente positivo, solidario, incluyente y profundamente humanista. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa que conducimos en el sexto año consecutivo, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Liliana, muy buenos días. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Muy bien en este otoño y les comentamos que en plena Feria del Libro nos visita hoy Jorge Testero, que es director de Ediciones Desde la Gente, para hablar de esta nueva edición de este fenómeno tan particular de la ciudad de Buenos Aires. Y claro, lo vamos a aprovechar para escuchar algunas de las palabras del gran Tito Cosa en la inauguración de esta nueva edición de la feria. Y recordamos en un nuevo aniversario de su nacimiento a un tanguero tan exquisito como ninguneado. Estamos hablando de Eduardo Rovira, de quien soy, debo confesar, fanática. Ninguneado, mira vos. Sí, es excelente Rovira. Y como siempre, Ana Grondona nos va a ayudar a repasar y entender, tarea compleja por cierto, los resultados de las PASO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Mariano Anzorena nos acerca el análisis que realizan desde la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sobre la situación laboral de las mujeres. Hoy en la producción de Silvia Porritelli vamos a conocer la historia de la cooperativa de trabajo Talleres de Junín. Pero antes nos parece oportuno hacer un poco de memoria sobre la historia de la privatización y la debacle de nuestros ferrocarriles. Escuche muy atentamente y va a entender por qué es tan importante el haber recuperado para manos del Estado Nacional la red vial ferroviaria argentina. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. La red ferroviaria argentina comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XIX. Corría el año 1857 cuando una multitud de porteños se congregó en la Plaza del Parque, que hoy es la Plaza Lavalle, para ver partir a La Porteña. Ustedes habrán escuchado hablar de La Porteña, la primera locomotora que se puso en funcionamiento en la Argentina. Rápidamente las vías comenzaron a expandirse en todo el territorio nacional con diferentes trazas hasta alcanzar en 1957 los 47.000 kilómetros de extensión. Lamentablemente un año más tarde, en 1958, comenzó tibiamente el largo proceso de desmantelamiento del sistema ferroviario con la aplicación por parte del gobierno de Arturo Frondizi del denominado Plan Larkin. Ese plan, que apuntaba a la racionalización de la red, tenía como objetivo declarado la intención de acabar con el déficit existente, argumentando que el sistema ferroviario se encontraba deteriorado, pero el propósito real era favorecer a la industria automotriz. Dos décadas después, la misma operación volvió a cobrar fuerza de la mano de la dictadura cívico-militar que se inicia en 1976. En su último discurso como ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz devela los ejes centrales de la política de destrucción estatal y privatizaciones que aplicó la última dictadura. En un tramo de su alocución, Martínez de Hoz se refiere específicamente al desmantelamiento del sistema ferroviario. El ejemplo más difícil es de los ferrocarriles, en el que todavía se reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarril del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años. Los números que da Martínez Dios son verdaderamente escalofriantes y vale reiterarlos. Durante la dictadura cívico-militar se levantaron 10.000 kilómetros de vías, se cerraron 1.000 estaciones de trenes y se despidieron nada menos que a 60.000 trabajadores. Ya para la etapa menemista, como bien describe el periodista y escritor Eduardo Blaustein, de palanca del desarrollo nacional y de la integración territorial, los trenes habían pasado en esa época a convertirse en emblema de un Estado inútil y despilfarrador. Todo esto fue acompañado por una campaña mediática liderada por Bernardo Neustadt, que instaló la idea de que con los ferrocarriles el Estado perdía $1.000.000 diarios y, en consecuencia, había que privatizar. Señor presidente, el gobierno ha dado un gran avance en lo que respecta a las privatizaciones. ¿Hay previsto ya una fecha de privatizar Ferrocarril del Estado? Bueno, ustedes bien saben que se publicó un cronograma. Dentro de pocos días nomás ponemos en marcha la privatización de el ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca y otro ramal del ferrocarril Urquiza. Son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea. Además, la transferencia de los talleres ferroviarios de ferrocarriles al sector privado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Este martes se presenta el libro Timoteo. Esta publicación trata sobre la vida y la obra del pintor tucumano Timoteo Eduardo Navarro, uno de los pintores más importantes del norte de nuestro país. En su provincia, el Museo de Bellas Artes de Tucumán lleva su nombre. La obra de Timoteo Navarro se destaca por el uso de la materia y por su personalísima paleta de colores. En la presentación del libro participarán Cristina Navarro, licenciada en Artes Plásticas e hija del pintor, Raúl Ponce, artista plástico, Luis de Bairos Moura, artista plástico, y Daniel Ferullo, editor. Entonces, este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En el bloque anterior hacíamos un rápido repaso histórico de la privatización de los ferrocarriles en nuestro país, que se cerraba con un audio del expresidente Carlos Menem en el que hacía referencia a la privatización de los talleres de mantenimiento y reparación. Es justamente en este punto donde comienza a terciar la figura cooperativa. Entre los miles de empleados expulsados estaban los trabajadores de los talleres ferroviarios. Como un modo para amortiguar el desguace, los gremios acordaron con el Estado convertir algunos de estos talleres en cooperativas, como nos explica Pedro Rodríguez, técnico electricista y presidente de la cooperativa de trabajo Talleres de Junín. La cooperativa de trabajo comenzó a funcionar lo que eran los talleres ferroviarios el 3 de enero de 1994. Esto ante una iniciativa de la Unión Ferroviaria en su momento, que para apaciguar un poco los ánimos caldeados que había con toda la gente que se estaba quedando sin trabajo, armaron 4 cooperativas en el país. Una en Rosario, una en Pérez, también cerca de Rosario, otra en Laguna Paiva y esta en Junín. Se arranca primeramente con un contrato hecho por Ferrocarril Argentino por una reparación, en el caso nuestro, de 35 coches. De ahí en más, la cooperativa tenía que arreglarse por sus propios medios, o sea, siendo nosotros trabajadores pasamos a ser unos pseudos empresarios, ¿no? Es preciso recordar que cuando se comienza a expandir la traza ferroviaria en 1886, llega a Junín el primer tren y con él llega también la orden de crear allí un taller ferroviario. A partir de ese momento, la vida de esa ciudad bonaerense se transformó y la población experimentó una etapa de franco crecimiento económico y social, ya que al desarrollo y la conectividad territorial se sumó la apertura de centenares de puestos de trabajo. El taller arrancó solo con 9 operarios, pero rápidamente se convirtió en uno de los talleres ferroviarios más grandes e importantes de Latinoamérica, con 5.000 trabajadores que se ocupaban de la reparación y el mantenimiento de vagones de pasajeros, cabinas y locomotoras. El desguace llevó a que hacia fines de 1993 quedaran 1.800 operarios, de los cuales tan solo 117 trabajadores conformaron la cooperativa. Este proceso fue lento, ¿no es cierto? En el año 93, cuando se cierra el ferrocarril, había alrededor de 1.800 personas trabajando, de las cuales quedaron 117 que éramos los integrantes de la cooperativa, ¿no es cierto? Se venía cada vez menos trabajo, si bien las sesiones estaban todas funcionando, había mucho menos trabajo, pero de muchos años antes, se venía achicando cada vez más. O sea, fue un proceso lento. Fue un lavado de cerebro hacia la gente que había quedado trabajando, porque los comentarios interiores de entre nosotros era, uno decía, lo van a cerrar, decía otro, no, que lo van a cerrar, no lo van a cerrar, lo van a trasladar a la gente que queda, la van a llevar a trabajar, que se va a Tucumán, a Buenos Aires, y llega un momento que la cabeza tuya no da más, ¿cuánto tiempo más podemos estar esperando acá? Bueno, los que no aguantaron se fueron con retiro voluntario, y los que no, lo iban echando, hasta que en el año 93 se terminó todo, no había más ferroviario. Instalados en un área de 7 hectáreas de las 32 que comprendía el predio total, los trabajadores que quedaron en la cooperativa fueron testigos del vaciamiento, el abandono, la desidia y el desguace que sufrieron las instalaciones, las maquinarias y el material rodante. Así lo recuerda el presidente de la cooperativa. Ahí comienza la destrucción total y el desguace total del ferrocarril. A medida que va pasando el tiempo, los lugares que nosotros no desarrollábamos tarea iban censando las máquinas que estaban ahí adentro y las iban loteando. Como sea, acá el taller tenía un lugar especial que era la extracción de oxígeno de la atmósfera, nosotros le llamamos el plantel de oxígeno. Ese fue desguazado, pero por completo, vendido máquina por máquina, pero no vendido por la cooperativa, vendido por el Estado oficialmente. De la misma manera se vendían los coches que habían quedado pendientes de reparación aquí adentro, que en este momento hay alrededor de 60, así que te puedes imaginar en aquel momento la cantidad que había. Fueron vendidos, pero por chatarra, cortaban en pedazos y se llevaban los guincha vapor, los coches más viejos, se llevaron todo. Se llevaron todo, dice Pedro Rodríguez con cierta tristeza, y fue así. El proceso privatizador de los 90 no dejó nada en pie. Pero volviendo al tema, debemos señalar que los otros talleres cooperativos o bien fueron desapareciendo o bien fueron absorbidos por empresas privadas. El único que resistió fue el taller de Junín. Herreros, torneros, carpinteros, soldadores, chapistas, técnicos, especialistas en sistemas de frenos, electricistas, cerrajeros, tapiceros, son algunos de los oficios de los asociados de la cooperativa que hoy se ilusionan con la posibilidad que puede ofrecerles la reciente ley sancionada por el Congreso Nacional de reestatización de los ferrocarriles, la que apunta a la reactivación de los servicios. Nosotros como cooperativa ferroviaria seguimos luchando, a pesar de que con el advenimiento de todas las empresas privadas, de todo lo que se armó en su momento con los UGOFE, con los UGOM, hacia la cooperativa quedaba poco margen de trabajo, muy poco margen de trabajo. Y la única cooperativa que queda dando vuelta dentro del país, trabajando como podemos en el tema ferroviario, somos nosotros, con todos los porvenires y todas las cosas buenas que nos pasan y todas las cosas malas. Por eso, esta vuelta hacia la normalización estatal de lo que es el tema ferroviario, queremos creer que se puede llegar a cabo en que esta cooperativa tenga por lo menos el trabajo que el Estado realmente tenía que haberle dado en su momento. Hoy por hoy estamos muy entusiasmados y nuestra idea en aquel lejano 1994, ¿cuál fue? Algún día, algún gobierno se va a dar cuenta que acá hay un taller trabajando, hay una línea férrea que pasa a la par nuestra, y la reparación de lo que corra por ahí arriba va a tener que hacerse en algún lado. Esa locura que teníamos en el año 94 o 95, hoy creo que se puede concretar. Actualmente, 34 asociadas conforman la cooperativa de trabajo Talleres de Junín. Conscientes de que es necesario adecuarse a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, la entidad impulsa la capacitación y la incorporación de jóvenes operarios que permitan desarrollar y acompañar de manera eficiente el proceso de renovación ferroviaria impulsado en los últimos años por el Gobierno Nacional. Las tierras, galpones e instalaciones ferroviarias que quedaron abandonadas en la localidad de Junín se volvieron a recuperar gracias a la iniciativa de la economía social y solidaria y el aporte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. En esos predios se instaló un polo de desarrollo productivo para cooperativas, mutuales y pymes, donde trabajan y se capacitan alrededor de 500 hombres y mujeres en diferentes rubros y actividades: textil, construcción, electricidad, herrería, entre otros oficios. Pedro Rodríguez se refiere al trabajo que está llevando actualmente la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín y a los desafíos que esto implica para los antiguos obreros. La enseñanza nuestra de todos estos años fue en la reparación de coches de pasajeros, y ese es nuestro fuerte. Hoy por hoy tenemos trabajando un coche que va a ir un mamógrafo y un montón de dependencias más para el tren sanitario de la Nación. Eso es lo fuerte nuestro. Como lo fuerte nuestro cada vez fue menos, a través de Belgrano Carga Logística, el ministro Randazzo, firmamos un convenio el 21 de octubre del año pasado para la reparación de vagones de carga. Para nosotros es un desafío. ¿Por qué? Porque eso nunca lo habíamos hecho nosotros. Hoy tenemos entregado ya 4 vagones, tenemos 3 a punto de entregarse en un par de meses, y para nosotros eso es importante porque nos da un poquito de alivio para seguir. Pedro Rodríguez recuerda con amargura el desprestigio que sufrieron los ferroviarios por gran parte de una sociedad que estaba confundida, pero conserva la esperanza y las ganas que les permitió resistir y defender no solo sus fuentes de trabajo, sino también una parte importante del patrimonio nacional. Éramos unos locos, somos unos locos, que no vamos a dar el brazo a torcer y no vamos a permitir que ningún gobierno destruya esto. Así que nuestra lucha fue de hace 21 años hasta ahora, pero vamos a seguir luchándolo hasta que las velas no ardan. Ahora se abre una nueva etapa con la sanción de la Ley de Reestatización del Sistema Ferroviario Nacional mediante la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, empresa que tiene como objetivo reactivar los servicios de cargas y de pasajeros, asumiendo las operaciones y administración de la infraestructura de líneas urbanas y de larga distancia. La norma también se propone garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo. De esta forma, la ley profundizará la reforma ferroviaria que en primera instancia se planteó la renovación de formaciones. Y si las trazas vuelven a reactivarse, es lógico que se necesite mano de obra calificada y con experiencia para mantener los coches y vagones. Y en ese marco, los asociados de la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín son los más apropiados para hacerse cargo de este desafío, sumando al mismo tiempo más brazos para trabajar. Si quieren saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Talleres Junín, pueden ingresar a su página de Facebook, tomen nota, Cooperativa de Trabajo Talleres Junín, o si se da una vueltita por la localidad bonaerense, pueden acercarse al inmenso predio ubicado en la avenida Rivadavia 719. Allí podrán conversar con Pedro y los otros asociados, quienes seguramente les van a contar historias de resistencia y también, por cierto, algunas anécdotas forjadas sobre rieles. Y Edgardo, para cerrar el tema de ferrocarriles por hoy, te invito a que escuchemos a Jairo, precisamente con el tema del ferroviario, que el músico compuso con conocimiento de lo que habla, ya que su padre y su abuelo fueron ferroviarios. Bueno, si es por hoy, escuchamos. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida. Parezco un hombre jodido, no crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de fe. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente. Tenemos una cantidad muy grande de publicaciones. Y yo quiero compartir con ustedes un fragmento, 3 párrafos, del editorial de Familia Cooperativa, que como ustedes saben es la revista de la cooperativa obrera de consumo que tiene epicentro en Bahía Blanca. Me gustó mucho, Liliana, el título de este editorial, La solidaridad es imprescindible. Y dice que actualmente se observa en todo el mundo un duro contraste entre una persistente concentración de la riqueza y el paralelo desencanto e indignación de quienes quedan excluidos tanto en la temprana como en la mediana o la tardía edad. Reglas económicas de excesiva austeridad, que se tornan notoriamente inhumanas en muchos países, hacen que la sabia propuesta del esfuerzo propio y de la ayuda mutua que encarna el cooperativismo emerja como una fórmula solidaria cada vez más recomendada como alternativa. Más adelante dice que con la claridad propia de su condición docente, el profesor Julio Olivera expresaba, hace más de medio siglo, el cooperativismo es la forma viviente de la solidaridad moral y social. Su divisa es cada uno para todos y todos para cada uno. Y termino comentando este último párrafo. Quien fuera presidente de la Asociación Cultural de Cooperativistas Casa de Rochdale aclaraba, se refiere al doctor Olivera, que solidaridad es la relación de independencia y de asistencia mutua entre miembros de un mismo grupo social. Ella es deber y necesidad esencial para la sociedad humana. Y agregamos, dice el editorial de La Familia Cooperativa, no solo en época de crisis, sino en todo tiempo y lugar. Excelente editorial. La verdad que sí. Y yo tengo acá, frente a mí, un libro en 2 tomos, tomo 1 y tomo 2, recién salidito del horno. Es de Ediciones de IDELCOP, Instituto de la Cooperación, y se titula La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado. Es una compilación de ponencias sobre una actividad que se realizó allá por el año 2012, Año Internacional de las Cooperativas, en el Centro Cultural de la Cooperación, donde se recibieron a historiadores del ADILAC. El ADILAC, como sabemos, es la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Y cada uno de estos historiadores trajo, aportó, experiencias desarrolladas a lo largo de, como su nombre lo indica, América Latina y el Caribe. Entonces, Valeria Mutuberría Lazzarini y Daniel Plotinsky compilaron estas ponencias en dos tomos, y para todos los cooperativistas nos parece muy interesante, porque vamos a conocer de qué viene la vaina en América Latina y qué pasa con el cooperativismo por ahí. Yo cuando viajo, he tenido oportunidad de viajar a países hermanos latinoamericanos, uno se encuentra con realidades muy diferentes a la nuestra, y entonces me parece como muy interesante, ¿no? Te voy a decir, Liliana, que se nota que has viajado especialmente por Centroamérica y el Caribe por aquello de la vaina que comentaste. Claro, me inspiré. La vaina es bien colombiana y venezolana. Me inspiré. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona, y hoy particularmente queremos que nos ayude a analizar, a considerar cuál es el impacto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tuvieron lugar el último domingo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la pregunta, Ana, es ¿qué dejaron las PASO aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Bueno, pasaron y dejaron estela, dejaron fuertes consecuencias, dejaron dolores, dejaron mal humores, fue una semana difícil, hubo que recomponerse un poco el enojo para pensar esta elección, que es compleja, que es rara, como suelen ser las elecciones en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y digo rara, por un lado, porque por supuesto el gran ganador de esta elección fue el PRO, que hizo una excelente elección en toda la ciudad. El total fue de más de 47% de los votos, tomando en cuenta que están ensayando la sucesión del jefe de gobierno, que es la figura, digamos, central de Mauricio Macri. Han tenido una excelente performance en este sentido, pero también una sorpresa, porque la segunda fuerza ha sido la de Martín Lustó, que era un poco previsible, pero también para ellos ha sido una muy buena elección, con más del 22% de los votos. Y digo que esto es una configuración extraña, porque en términos de la proyección nacional de estos espacios políticos, son en realidad aliados, ¿no es cierto? Se presentan como la primera y la segunda fuerza, el oficialismo y la oposición, pero verdaderamente conforman en términos nacionales un espacio muy afín, lo cual ya nos coloca la elección en un lugar extraño. En segundo lugar, hay que decir, fue una excelente elección para esa fuerza, fue una mala elección para el Frente para la Victoria. No hay que dar demasiadas vueltas en este diagnóstico. Hubo una performance que fue debajo de del 20%, que se pensaba hasta hace poco era el piso del Frente para la Victoria en la ciudad, lo cual también deja varias cuestiones para pensar, ¿no? Y alrededor de esto, esta semana escuchamos distintos diagnósticos, y me parece que es interesante pensar algunos de los elementos. La primera cuestión que se escuchó por allí es esta crítica respecto a que el Frente para la Victoria habría tenido demasiados candidatos, ¿no? 7 candidatos, que eso habría dispersado un poco la adhesión al Frente para la Victoria. Me parece que ese diagnóstico está un poco fuera de sintonía. Por un lado, porque hubo un voto muy leal al candidato señalado por Cristina, que fue Recalde, que obtuvo más del 65% al interior de ese espacio, es decir, que es una muy buena performance en relación a los otros candidatos. Y por otra parte, me parece que en términos de la construcción interna del Frente para la Victoria y su proyección hacia el futuro, es importante que en estos momentos, digamos, de propicios para mostrar las diferencias, para mostrar las divergencias, haya distintas opciones entre las cuales elegir. En ese sentido, me parece que es sano el ejercicio de que haya habido múltiples candidatos en la ciudad de Buenos Aires. No iría por ahí mi diagnóstico, en todo caso. Otra de las cuestiones que circuló, que es interesante, es que en la ciudad de Buenos Aires lo que ocurrió es algo que está ocurriendo en general en las elecciones que se vienen dando, salvo en el caso de Santa Fe, que además es un caso complejo de por sí. Pero lo que habría ocurrido en la ciudad de Buenos Aires es que ganó el oficialismo. En este sentido, lo que estaría pasando es que ante cierto bienestar económico, social, cierta estabilidad, la apuesta del electorado es a seguir con lo que está, a no mover demasiado el ajedrez político, digamos, seguir con la misma partida. Eso me parece que es una hipótesis interesante que los sociólogos especialistas tendrán que indagar mejor, ¿no? Sin embargo, también me parece que hay que tomar en cuenta que el oficialismo no ganó igualmente en todas las comunas. A ver si me puedo explicar. Ganó en todas las comunas, lo cual ya pone nuevamente, ¿no?, la elección en lugar una gran performance del PRO. Más allá de esa primera indicación, que es obvia y que hay que tener en cuenta, me parece que es interesante meterse un poco más a fondo con los números y observar que hay disparidad respecto de cómo ganó en las distintas comunas. Y esa disparidad tiene un fuerte componente de clase, ¿no? Digamos, la comuna donde tiene una performance extraordinaria, el 59% de los votos, el PRO, es Recoleta, ni más ni menos. Por el contrario, en zonas como Almagro, Boedo, la comuna 5, o en la comuna 15, que es Villa Crespo, Villa Ortúzar, etcétera, allí la performance del PRO estuvo más cerca del 40%. Del mismo modo, en el sur, el PRO tuvo una victoria, pero mucho más modesta, y el Frente para la Victoria obtuvo una mejor elección. Me parece que en esas heterogeneidades respecto de cómo ganó el PRO en las distintas comunas y sobre todo en las distintas regiones socioeconómicas, digamos, de la ciudad, me parece que es un lugar a tener en cuenta para pensar cómo superar esta evidente hegemonía del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Otro elemento para tener en cuenta es la distancia que hay entre la militancia y los votos. Efectivamente, hay fuerzas, una es el Frente para la Victoria, pero es la única, que tienen una importante militancia, que es un factor sumamente relevante si uno quiere construir un proyecto a futuro y sobre todo poder sostenerlo. Ahora, esa militancia no necesariamente se proyecta en votos. La candidatura de Lustó y la campaña de Lustó no estuvo acompañada por un enorme esfuerzo militante en las calles, ni mucho menos, y tuvo una muy buena performance. Por otra parte, Zamora obtuvo un 2% de los votos y tampoco tuvo demasiado esfuerzo militante en esta campaña, mientras que fuerzas como Camino Popular, que está conformada por una multitud enorme de jóvenes, con una importantísima apuesta militante, obtuvo un 1.6%, que es una buena performance, pero que muestra que la militancia no es necesariamente garantía de una excelente elección, es decir, que hay otros factores que están actuando y que hay que tener en cuenta. Por último, me parece, para terminar con este diagnóstico que de ningún modo es conclusivo ni concluyente, sino que es disperso e intenta generar una serie de preguntas, me parece que hubo algo en lo que todos los que no eran el PRO y sobre todo el Frente para la Victoria fracasaron igualmente, para ponerlo en términos así bien duros, que es en mostrar en qué sentido en la vida cotidiana otra ciudad es posible, ¿no? Me parece que el macrismo ha sido muy exitoso en hacernos creer que esta ciudad con determinados maquillajes amarillos en la vía pública es la mejor ciudad en la que podemos vivir. Me parece que hay cuestiones que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el cuidado de la primera infancia, con la salud, con la educación, en cuestiones en las que la ciudad es claramente deficitaria, pero no ha habido mucho éxito en transmitirle a los vecinos que muy concretamente otra ciudad es posible, que además es posible una ciudad más solidaria, y que sea más solidaria no implica ni mucho menos que alguien pierda en términos de su calidad de vida, sino por el contrario, que todos podríamos vivir mucho mejor. Por cierto, Ana, bueno, se hace un análisis sobre la elección en la ciudad de Buenos Aires, como si fuera un resultado nacional. Algunos lo proyectan mirando hacia el futuro. Pero hay que tener en cuenta que los electores de este territorio representan tan solo el 8% del padrón nacional. De modo entonces que es para pensarlo con sentido crítico, ¿verdad? Bueno, respecto de esta cuestión, en primer lugar pedirle disculpas a nuestros oyentes no porteños que les hemos quemado la cabeza esta semana con nuestras quejas y nuestras diatribas, pero efectivamente es cierto, las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires tienen esta proyección nacional porque el principal candidato opositor viene de este espacio. Pero también me parece que es muy apresurado y no estoy para nada de acuerdo con las lecturas que hacen una proyección simple y entienden que esta buena elección del PRO en la ciudad implica una verdadera posibilidad de ganar las elecciones presidenciales con la candidatura de Macri. Justamente me parece que ese ha sido un diagnóstico equivocado, en el sentido de que haber sostenido toda la campaña de Frente para la Victoria en la ciudad en la figura de Cristina, digamos, dejó poco espacio para construir un discurso específico sobre la ciudad. Y yo no tengo dudas que de cuando sea la elección presidencial va a haber un voto mucho más afín al Frente para la Victoria, pues la gente sabe diferenciar cuándo está votando para una elección presidencial y cuándo está votando por una elección de la ciudad. Como siempre, Ana, brillante tu análisis, lo compartimos plenamente y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Otra actividad que también se realiza el martes próximo. Presentación de conversaciones con Héctor Agosti, de Julio Ardiles Gray, editado por Ediciones del Centro Cultural y la Asociación Héctor P. Agosti. El libro se basa en una larga entrevista que el periodista y escritor tucumano Julio Ardiles Gray le hiciera a Héctor Agosti en 1975, en la que atraviesa tanto momentos de la vida del pensador comunista como de sus reflexiones políticas y filosóficas. Participan en la presentación Nicolás San Marco, miembro de la Federación Juvenil Comunista, Jorge Testero, que en unos minutos va a estar con nosotros, director de Ediciones Desde la Gente, y Alexia Mayolder, presidenta de la Asociación Agosti. La mesa se realizará este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. El trabajo para mí es salud. Después de la salud, el trabajo. Tener las dos cosas para poder vivir, para poder disfrutar, para poder darse gustos. A mí me dice, ¿hasta cuándo pensás seguir trabajando? Eso es amor. Amo mi trabajo. Y te metes en el trabajo y no pensás en otra cosa. Te enamorás del trabajo. El trabajo es algo que nos enaltece, nos sentimos nosotros útiles para nosotros y para los demás. Y sí, porque si no, no sé qué haríamos. Si no tiene nada que hacer uno, no. No veo la... ¿En qué podríamos ocupar el tiempo o en qué preocuparnos? Es lo principal. Y con estas voces de trabajadoras y trabajadores de sus tiempos, abríamos la columna de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, audios que tomamos del canal Encuentro. ¿Qué te parecieron, Lili? Bueno, Mariana, en principio me parece una idea realmente muy muy conmovedora, muy brillante del canal. Y por otro lado, bueno, reafirmar una vez más que el trabajo dignifica cuando uno ve personas de la tercera edad donde ponen en el trabajo, digamos, tanta pasión, tanta ideología, tanto sentimiento, el trabajo dignifica y nos hace mantener en pie. La verdad que a mí me lo decía mi papá, me lo decía mi abuelo, toda mi familia, yo vengo de eso. Y bueno, y una vez más decirlo así, dignifica, no es un castigo bíblico, es un derecho y es un placer poder trabajar, sobre todo en lo que a uno le gusta. Y por supuesto, hay que hacer valer ese derecho con todo lo que ello implica, ¿no? No trabajo en negro, trabajo remunerado, bien remunerado, pero trabajo al fin, hay que agradecerlo. Y estas mujeres que han trabajado y estos hombres que han trabajado muchísimo nos sirve como disparador para tratar el día de hoy, en la columna del día de hoy, aprovechando que ayer nomás fue el Día de los Trabajadores, felicitaciones por supuesto para todos nosotros, y queríamos compartir algunos detalles, algunos datos que tienen que ver con nuestra historia, con la historia de la mujer trabajadora. Y queríamos arrancar con algunos datos de aquel famosísimo informe de Violette Massé, que preparó allá por el año 1904 para el gobierno de Roca. Roca, recordemos que le encargó a este médico catalán un informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina. Y Violette Massé fue durísimo. Y queríamos rescatar algunos fragmentos de aquel informe que nos parecen de lo más elocuentes para comentar qué pasaba en aquellos años, 1904, en nuestro país, y sobre todo en el caso de las mujeres. Violette Massé decía en ese informe, por ejemplo, que no eran pocas las mujeres que cargaban con el sostén de la familia, con la rudeza de la vida, de aquí que acepten resignadas que se pague su trabajo de manera que sobrepasa la explotación y con tal de satisfacer las necesidades de los que ama prescinde de las suyas hasta la desnudez y el hambre. Esos eran algunos de los fragmentos de este informe. Por ejemplo, contaba sobre el ramo de las planchadoras en Tucumán. Está tan malo como en las otras ciudades del país. Trabajan de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, teniendo un descanso de media hora para el mate, mañana y tarde, y hora y media al mediodía, de modo que la jornada efectiva es de 10 horas y media. Sobre las lavanderas, Violette Massé, en su informe del 1904, contaba que las lavanderas, en este caso, son unas desgraciadas, flacas, enjutas, pobres hasta la miseria, y casadas o solteras con un semillero de hijos, ganan un peso a un peso 20 centavos. También, decía Violette Massé en su informe, que la mujer del artesano es la bestia de carga sobre lo que pesa toda la familia. Ella es la que sufre. Ella es la que revendiendo frutas o amasando o lavando o recibiendo pensionistas para darles de comer, consigue economizar unos pocos centavos para vestir a sus hijos y no pocas veces para alimentarlos. Violette Massé, para finalizar, también decía sobre la mujer obrera allá por 1904, que la mujer del peón, la lavandera, la que hace la comida con destino a las cárceles y cuarteles, la masadera, llevan una vida de trabajos y sufrimientos. Trabajan durante el tiempo de la gestación. Trabajan en cuanto abandonan el lecho en donde han alumbrado. Trabajan mientras dan de mamar y continúan haciéndolo hasta que la tuberculosis las consume. Esto no lo decía ningún militante anarquista ni tampoco socialista. Era el informe, fragmentos del informe, que Julio Argentino Roca mandó a hacer a Violette Massé para que dé un panorama, un diagnóstico, una radiografía de la situación laboral de la clase obrera en Argentina allá por 1904. Creemos que eran datos interesantes para recordar, para mantener fresca la memoria, este informe tan especial que fue tan conocido y tan famoso en aquellos años. Y hablando de mujeres trabajadoras, creemos que uno de los casos más emblemáticos fue aquel de las mujeres de Brugman, de la famosa fábrica Brugman, hoy llamada Cooperativa 18 de Diciembre. Fueron las mujeres las que salieron a pelear, a poner el pecho y recuperar esa fábrica. Allá a comienzos de 2001, la recuperaron por 2003. Y esto era lo que decían, esto era lo que lograron allá por esos años. Ayudar a mantener una fuente de trabajo después de tantos años, cuando mucha gente a lo mejor no ha tenido la fe de pensar que esto iba a llegar a pasar, a mantenerlo, ¿no? porque llegar a la puerta es muy importante, pero mantenernos es lo que más cuesta, porque de ahí, de nuestro pequeño sueldo, sale todos nuestros gastos, los gastos diarios de insumo, sueldo, pagos de todo, luz, gas, teléfono. Y no es un logro, es logro de todas las compañeras. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a resguardar nuestra fuente de trabajo. Fuimos primero 10 compañeros y terminamos esa misma noche casi 30 compañeros resguardando esa fuente. Tenemos que estar más unidos los trabajadores y luchar conjuntamente y no tener diferencia ni de índole de idea ni tampoco de nacionalidad. Porque yo soy paraguaya nacionalizada argentina. ¿Entiendes? Yo me crié en este país. Yo lo amo más que mi país. Estamos más libres. No estamos tan acosados. Tratamos de trabajar mejor porque es para nosotros. Hoy podemos decir orgullosamente estamos bien trabajando. A lo mejor no llevamos un sueldo, pero por lo menos estamos manteniendo, nos estamos manteniendo y con una idea de seguir un progreso muy importante, que es lo que la aspiración de todos los compañeros, de que el nombre Brusman, Cooperativa 18 de Diciembre, permanezca por muchísimo tiempo y sea el día de mañana una importante firma. Y escuchábamos a las obreras de Brusman, caso emblemático, si los hay, de mujeres que le pusieron el pecho y sacaron adelante una fábrica, y hoy es la Cooperativa 18 de Diciembre, Cooperativa Recuperada. Pero creo que fue un caso emblemático. ¿Vos qué opinás, Lili? Sin duda, como vos decías al comienzo de la toma de la empresa vaciada por los antiguos dueños, empezó nada menos que el 18 de diciembre de aquel 2001, es decir, en el pico más alto de un país que se desintegraba. Hoy, esas mujeres que tanto pelearon por condiciones dignas de trabajo y que lo lograron a través de una cooperativa, generan trabajo para 72 compañeras. Chicas, disculpen que me meta en este espacio que conducen ustedes, que les pertenece, pero miren, me parece que no podemos dejar de hacer mención, ya que hablamos de condiciones laborales casi de esclavitud, de la muerte, de la situación dramática esta semana de dos criaturas de 7 y 10 años, hijos de dos trabajadores en un taller clandestino que se incendió en el barrio de Flores. No es la primera vez que ocurre. Taller clandestino que había sido denunciado, junto con otros 30, y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hizo absolutamente nada. Bueno, hay que recordar que hay como 106 marcas denunciadas por trabajar con talleres clandestinos y que hay varios en el barrio de Flores, varios por cuadra. Sí, sí. La verdad que hacen bien la vista gorda cuando quieren los muchachos de la ciudad. Bueno, y el informe de Violet Masset sigue teniendo una vigencia por esto que estamos diciendo y se repite en todo el mundo. En México, por ejemplo, los trabajadores que ensamblan equipos en las empresas que exportan sus productos a Estados Unidos las llaman maquiladoras. Y nuestra querida Lila Downs les dedicó esta canción a la que llamó La Niña. Y bueno, con esto nos despedimos, Mariana. Nos vemos la semana que viene. Bueno, chao y hasta la próxima semana. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas. Uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa María, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Que redimidos sean tus padrones, será algún día, y que la humildad Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Quizás porque aún estamos conmocionados por su muerte, o tal vez porque siempre desde la gente nos sentimos muy identificados con sus textos, para celebrar el Día del Trabajador seleccionamos este breve escrito de Eduardo Galeano, que es tan simple como profundo. Escribió don Eduardo Galeano. Primero de mayo, Día de los Trabajadores. Tecnología de vuelo compartido. El primer pato que levanta vuelo abre paso al segundo, que despeja el camino al tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto, y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace punta baja a la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube al vértice de esa V corta que los patos dibujan en el aire. Todos se van turnando, atrás y adelante. Y ninguno se cree superpato por volar adelante, ni subpato por marchar atrás. Uno en estos casos tiene tendencia a agregar palabras a algo que ya está dicho de manera impecable. Así que lo único que voy a agregar es que aquel, aquella que es y se siente realmente un trabajador, entiende a la perfección por qué Galeano llamó a este texto Primero de Mayo, Día de los Trabajadores. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Estamos una vez más en nuestro estudio con el director de ediciones Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nuestro querido amigo Jorge Testero, aquí presente. Un gusto, Jorge, tenerte nuevamente acá. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por invitarme. Estamos contentos de estar ya funcionando en plena feria y, como todos los años, encontrarnos aquí en este programa. Así es, Jorge. Antes de iniciar nuestro diálogo, te invito a escuchar estas palabras, para mi gusto, excelentes, de Tito Cosa en el acto inaugural de esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Con mucho gusto. Conmueve cada año asistir a este encuentro con los libros. Estamos en vísperas de cambios en el país. Se va un gobierno que puso la cultura en la agenda. Además de la distribución de libros, otorgó derechos a los directores de cine y a los actores que reclamaban desde hace décadas. Potenció la industria de cine, elevó la cultura al grado de ministerio. Más allá del mayor o menor cercanía con las políticas del gobierno, muchos de nosotros sentimos que por primera vez se nos escucha. Tal vez tenga mucho que ver el oído femenino. Esperamos que quien nos gobierne el próximo año mantenga estas políticas de difusión de los libros, que los libros sigan llegando a las bibliotecas populares y a las escuelas, que los artistas avancen sobre sus derechos. La cultura no puede ni debe ser sometida a la ley del mercado. La cultura no es una mercancía. La cultura es el instrumento para profundizar la democracia. Realmente creo que fue un acierto haber designado a un dramaturgo, probablemente o seguramente el dramaturgo vivo más importante de la República Argentina, Roberto Tito Cosa, para el acto inaugural de la Feria del Libro. Y lo que hemos escuchado, Jorge, realmente es muy importante. Son definiciones clarísimas y contundentes. La verdad que sí, fue muy importante. Todos los que estuvimos allí sentimos mucha emoción. Por varias razones. Él mismo lo aclaró a lo largo de su discurso, que dice que por primera vez un dramaturgo es invitado a abrir la feria, y dijo, así en tono irónico, que le estaba agradecido a los organizadores de haberlo invitado y considerar que un dramaturgo es un escritor. Es cierto. Eso fue muy interesante. Y lógicamente cerró con unas palabras muy poéticas y que creo que pone el eje en las cuestiones más centrales de la cultura. Vincularla a la democracia, a la participación, a la libertad, a la emancipación, que creo que es la cuestión de fondo, y más sabiendo que nuestro centro cultural está trabajando en una nueva ley de las culturas y que eso podría ser un hito fundamental, una de las de los hechos más importantes que puede dejar este gobierno antes del cambio que se va a dar en diciembre. Sí, él hizo una exhortación para que el futuro gobierno, sea cual fuera, mantenga esta política pública de estímulo a la cultura, máxime si el Parlamento Nacional aprueba finalmente la Ley Federal de las Culturas, como hemos dicho tantas veces, así en plural, para respetar el conjunto de las vertientes culturales de nuestro pueblo, de nuestra tradición histórica. Sí, sí, creo que sería un gran aporte al futuro y de alguna manera un compromiso de continuidad. Así es. Que ya los legisladores, seas quienes fueren, los que van a reemplazar a los que cambian o los que sigan, continuar con una política que ha sido muy fructífera en el campo de la cultura. Jorge, ya estamos de lleno en la Feria Internacional del Libro, esta nueva edición. Tuve oportunidad de estar días atrás en una actividad que hicimos en el stand de la legislatura porteña, que tiene, como siempre, en el ámbito de la feria, en ese caso fue sobre los logros de la economía solidaria. Bueno, en un recorrido muy rápido pude ver el colorido de siempre, muchísima gente. ¿Qué nos podés decir con respecto a la feria del año pasado? ¿Hay más editores, más propuestas? La feria está muy activa, con una gran receptividad de público, digamos que es habitual en la feria, pero en este caso, creo que las novedades que ha aportado la Fundación El Libro, que son los organizadores, en repartir muchas entradas gratuitas de lunes a jueves, en hacer convenios con instituciones públicas, con universidades, le ha dado una dinámica más importante, con mucha más presencia, más activa, más avidez de lectura. Y además hubo modificaciones en la estructura misma de la distribución del suelo, diríamos, de manera que hay más democracia en la participación de las pequeñas editoriales en relación a las grandes, y esto le da también expectativas de participación a un montón de editores que normalmente les cuesta más, dado que no tienen los grandes bestsellers ni los grandes centros de atención con los autores más encumbrados en términos mediáticos. Claro. Así que me parece que es muy importante, está en muy buena, las perspectivas son muy buenas, hasta ahora ha habido una gran afluencia de público. Nosotros tuvimos la presentación de las colecciones que desde la gente ha desarrollado y ha iniciado este año. Fue muy exitosa. Nos acompañaron Ana María Ram, Alberto Catena y Vicente Batista, las colecciones Barrilete, Huellas y Argentina Debate, en este caso una continuidad de lo que ya venimos haciendo, pero fue muy bien, muy aceptada, muy bien recepcionada por el público lector, y los que no conocían esta colección nuestra se sintieron muy atraídos, incluso en el aspecto ventas no fue bien. Bueno, si además de que la gente se sienta satisfecha por los títulos, compra los libros, mucho mejor, obviamente. Y cabe recordar que desde la gente, el sello editorial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ya cumplió un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Que se ha festejado recientemente con su primer director, Mario José Gravivker, a quien le mandamos un saludo afectuoso aquí desde nuestro programa, que lleva el nombre Desde la Gente. Así es, así es. Bueno, siempre Mario José está presente junto a nosotros en todas las iniciativas. Así es, Jorge, y el stand en esta oportunidad, al igual que en años precedentes, es compartido por Desde la Gente y Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. O sea que hay una oferta diversificada de temas, de títulos, de autores. Por supuesto, nosotros tenemos todos los títulos de las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, todos los títulos de la Gente, los títulos de IDELCOP, y los títulos y las revistas Realidad Económica, que ponemos también a disposición del público, porque bueno, es todo parte de un proyecto cooperativo que encabeza el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. O sea que para nosotros no solo es este aporte a la cultura, que es ya con 25 años casi tenemos un espacio ganado en eso, sino que también es la difusión de nuestro movimiento, de sus valores, de la importancia que le da, que siempre le ha dado el instituto a la difusión de las cuestiones culturales y al debate, ¿no? Por esta revista IDELCOP, la revista Realidad Económica y la colección Argentina de Debate, que son, apuntan justamente a ese gran debate nacional que durante estos años ha florecido y es tan bienvenido, ¿no? Hablando de esta última colección, ya salieron algunos primeros reportajes, como siempre de alta calidad, hechos por Alberto Catena, alguien que tiene un manejo de la pluma exquisito, realmente, y con su aporte propio, con su acervo cultural. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos por salir? El que está ya en proceso, que está terminándose, es con Horacio González, que se vio un poquito demorado por la indisposición de Horacio, pero que felizmente se pudo encaminar. Auspiciosamente se pudo encaminar, está terminándose. Después tenemos Estela Caloni, que sería la primera mujer en la serie. Y muy merecido, porque se... Y estamos pensando en trabajar con Beinu Schmuckler, un hombre del derecho muy importante, justamente por el gran debate que se está dando hoy en materia de cuestiones que tienen que ver con la división de poderes, la influencia política en la Corte Suprema y viceversa, y todas estas situaciones que ponen, tal vez por primera vez en la historia, en un espacio de debate un área que durante mucho tiempo estuvo oscura, digamos que trabajaba tras bambalinas y que tanta influencia tiene en la política real. Indudablemente, un poder republicano que debería contribuir a avanzar en el proceso de democratización, pero que todavía tiene ribetes monárquicos. Así es, tal cual, tal cual. Recientemente hacíamos ese comentario en el programa Con Ideas Propias con Juan Carlos Junio, y esto no es publicidad, es un comentario, un programa que se emite por CN23 los viernes a la noche, hablando justamente del Poder Judicial de la Nación y su retraso en cuanto a la puesta al día en materia de democratización. Pero para no salirnos del tema de la Feria del Libro, Jorge, pareciera entonces que en esta nueva edición hay novedades, por supuesto, nuevos títulos, autores, pero también se nota que esta impronta de estímulo a la cultura tiene también su reflejo en una experiencia reiterada, pero que cada año adquiere un ribete particularmente importante. Así es, siempre se da, siempre uno puede decir que la Feria del Libro, que es un gran hecho cultural, digamos, masivo, social y económico, también es político. Es decir, siempre hay un debate político que la atraviesa, siempre hay, digamos, presentaciones de libros hechos por dirigentes políticos o por pensadores y estudiosos de la política que tienen repercusión en el debate político. Y en este caso no es distinto, la propia apertura que nosotros acabamos de escuchar algún fragmento de la intervención de Tito Cosa, fue también un debate político, porque hubo una intervención del secretario de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, Franco Vitale. Ajá. Que fue contestado de una manera irónica, como es su costumbre a veces en sus intervenciones, con el ministro de Cultura, el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, de Lombardi. El ministro de Cultura de la ciudad. El ministro de Cultura de la ciudad. Hernán Lombardi, exactamente. Hernán Lombardi. Y que también, a su vez, entró en polémica con él el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni. Alberto Scileoni. Y eso marcó un poco este compás de, digamos, intercambio de opiniones que tiene que ver con la cultura, pero que está en el trasfondo del debate político. Como esto fue previo a las elecciones de las PASO en la capital, claro, tenía un tinte muy particular, siendo que Lombardi era un protagonista, claro, de, apoyando a Gabriela Michetti. A Gabriela Michetti. Así es. Efectivamente, era inevitable que se produjera algún tipo de confrontación con elegancia, con diplomacia, entre, en definitiva, dos modelos. El que así tiene es, dos modelos. En la ciudad lo, de que están Aires. En, lo que están en juego, como lo dijo Tito Cosa cuando terminó, que dijo, bueno, va a haber cambios, estamos frente a cambios, y esperemos que los cambios que se produzcan expresen una continuidad en las mejores cosas que se han hecho. Así es. Vamos a recoger esa expresión esperanzada del gran Tito Cosa, y creo que con ese espíritu podemos decir que ha sido muy grato nuevamente este encuentro contigo, Jorge, y solamente faltaría recordarle a nuestros oyentes cuál es el stand que pueden visitar, sí, sí. Yo diría más, que deberían visitar en esta nueva edición de la feria, el stand del Instituto Movilizador y su Centro Cultural de la Cooperación. Sí, el stand es el número 828 en el Pabellón Verde, y desde ya también lo invitamos para el 5 de mayo, que se va a presentar un libro que el Centro Cultural coeditó con la Universidad Nacional de Quilmes, que se llama Miradas, prácticas y controversias del desarrollo territorial en Argentina, de Carlos Fidel y Alejandro Villar. Este último es el vicerrector de la Universidad de Quilmes. Creemos que es un texto interesantísimo para ver los debates que se dan y la vinculación con el territorio, cosa muy importante en el desarrollo de un país y en la política, y los invitamos, eso es a las 18:30 del martes 5 de mayo en la Sala Sarmiento de la Feria del Libro. Imposible olvidarlo, no se lo pierdan. Jorge, otra vez, muchas gracias por tu presencia. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los colaboradores del programa. Estuvimos dialogando con Jorge Testero, director de Ediciones Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Este jueves, en el ciclo Literatura y Rock, se presenta Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la presencia de Daniel Salerno, docente y escritor, y Agustín Valle, coautor de Redondos, ¿A quién le importa?, biografía política de Patricio Rey. La mesa estará coordinada por los miembros del Departamento de Literatura, Mauro Petrillo, Marisa Bigliotta y Emiliano Scariacciatolli. La actividad se realizará el jueves a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Claro que también hay actividades, y muchas, en la Feria del Libro. También este martes se presenta Miradas, prácticas y controversias del desarrollo territorial en Argentina, de Carlos Fidel y Alejandro Villar, que son sus compiladores. Este trabajo es la continuación del libro Miradas y controversias del desarrollo territorial en Argentina, aproximaciones a un enfoque analítico, publicado en el año 2014 y elaborado por el mismo equipo de investigadores. En este caso presentamos una síntesis y una reflexión en relación con la dimensión empírica de los resultados que se generaron en los últimos 2 años de funcionamiento del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Las reflexiones que se exponen a lo largo de estos artículos consideran las contribuciones de otros autores sobre las temáticas abordadas. Al mismo tiempo, contemplan las exploraciones y los resultados de la investigación empírica sobre la realidad que realizó cada equipo de investigación. Esta presentación será a las 18:30 en la Sala Domingo Faustino Sarmiento de la Feria Internacional del Libro. Desde la Gente. Desde la Gente. Músicos que hicieron historia. Lo que estamos escuchando es No pregunten cuántos son, de Bajo Fondo, la banda del genial Gustavo Santaolalla. Lo que se escucha es un sample de Que lo paren, un tango del genial Eduardo Rovira, que ya había incursionado en el tango electrónico hace ya casi medio siglo atrás. Eduardo Rovira es uno de esos artistas imprescindibles, en su caso, para entender el origen del tango de vanguardia, pero que al mismo tiempo son desconocidos por las mayorías. Con Piazzolla no había una rivalidad explícita, pero lo cierto es que Rovira creció a la sombra de la fama del marplatense. El jueves pasado, Eduardo Rovira hubiera cumplido 90 años. Murió joven, a los 55 años, un 29 de julio de 1980. Bandoneonista, arreglador y compositor, creador de cerca de 200 tangos y algo menos de 100 obras de música de cámara. En el audio que sigue, Rovira cuenta para quién escribía sus tangos. Yo no escribo para ninguna élite. Yo escribo para mí en principio, porque no podía ser de otra forma, y después para que se enteren los demás. Los demás en mi pueblo, al cual yo me debo y además nací de él. Yo no nací en Marte, nací en la Tierra, los otros son los terráqueos, los que están al lado mío. En este caso, mi pueblo, la Argentina. No lo puedo considerar de otra forma. Respecto a si eso se hará popular o no, yo entiendo que con el tiempo sí, porque el principio del oído de la gente que escuchaba tango a principios de siglo era melódico, y ya el oído de la humanidad a esta altura es armónico. Un artista excepcional para quien verdaderamente la fama y la trascendencia no estaban entre sus preocupaciones principales. Me gusta estar mucho, tengo el defecto de estar mucho tiempo en mi casa, me gusta seguir estudiando constantemente, produciendo para satisfacer mi ego personal, que es el de producir mucho y lo mejor posible. Y me queda muy poco tiempo para ocuparme de hablar con gente para que se estrene mi obra, o que hagan la coreografía, o que alguien me regale algunas copias porque cuesta mucho dinero. Alguna vez lo consultaron sobre las diferencias en el modo de componer que existían entre él y Astor Piazzolla. Rovira contestó que ante todo había una diferencia estética. La armonía que yo empleo tiene patrones distintos a los que emplea Piazzolla. Las influencias musicales son distintas. Mis influencias más marcadas son Bach, Beethoven. Y aunque le suene extraño, Béla Bartók. En cambio, la influencia más marcada de Piazzolla es Stravinsky. Bueno, yo no diría temas de Bach, sino yo empleo la técnica de Bach, que es la contrapuntística. Y el contrapunto, de cualquier forma que se haga, va a sonar a Bach ahora, mañana y toda la vida. Yo tomo eso como una técnica, es decir, que tomo un tema de tango mío o de algún otro compositor, lo contrapunteo, y de acuerdo, lógicamente, al contrapuntearlo a una, dos, tres o más partes, suena a Bach, pero no es mi culpa, es la técnica. En 1965, impulsado por el poeta desaparecido Roberto Santoro, se forma el grupo Gente de Buenos Aires, que integraban, entre otros, el propio Santoro, el poeta Luis Lucci, el artista plástico Pedro Gaeta y el propio Rovira. El grupo buscaba difundir y popularizar el arte, entendiéndolo como una expresión de integración y participación social. Por eso se salían del circuito tradicional del centro y llevaban sus obras a las cooperativas de crédito, a las sociedades de fomento y también a los clubes de barrio. El grupo Gente de Buenos Aires llegó a editar un disco simple, así se llamaban, con poemas leídos por Luis Lucci y acompañados por el bandoneón y el piano alternativamente de Eduardo Rovira. Con Tango de Música a lo Lejos nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Tango de Música a lo Lejos. ¿Qué puedo aquí tan solo? andante manontropo, afuera el carnaval ríe, conglomerado e informe, donde podría toser sin hacer ruido, música a lo lejos es lo que siento, voy a salir, me visto, me falta elegir la careta, silbo, aniquilo letras, todos los tangos del mundo con tos recopilo, solo de flauta, doy dos o tres pasitos, total nadie me ve, no estoy tan mal, la tos pasa, sí estoy tan mal, la música avanza a lo lejos, siguen de largo por mi puerta, apago la luz, mejor que no me llamen, son muchos, se divierten, buena gente sin hijos, yo estaría con ellos, no ahora, en otro momento, cuando el otoño no dé más. El corso, el carnaval, las mascaritas, música a lo lejos, la hernia, mi esqueleto en el trasluz, un ósculo desentona recuerdos, hay que salir a buscarlos, me palmeo a mí mismo, sigo igual, me presta el mundo su ruido, las despedidas, promesas de ayuda, parece tarde jugarse, entre tanto la comparsa pasó, colombinas, papel picado de versos, por siempre soy andrajo, tengo, compadeciéndome a mí mismo, muchas, muchas ganas de llorar.